promesas y mentiras. Yo creí en ti y falso fue el amor que prometías. Dime por qué lo hiciste, corazón, cuando yo te amaba. Engaños y mentiras fue tu amor y yo caí en tu trampa. Muy pronto sufrirás y caro pagarás el daño que me hiciste. Nunca podrás amar y nadie te querrá como te quise yo. Como te quise yo, nunca podrás amar y nadie te querrá. Como...